Hola, buenas tardes. Estás escuchando El Acratador en el 101.8 de la FM de Radio Topo o en radiotopo.org o a lo mejor a través de nuestras redes sociales, ya sea en Twitter, en Facebook o en Instagram. Y hola, compañera, compañero. Hola, muy buenas tardes. Hola, buenas. Y también tenemos un correo al que nos podéis hacer llegar cualquier tipo de información. microabierto@radiotopo.org. Y un teléfono al que podéis dirigiros y nos podéis llamar para echarnos la bronca por si estamos chillando mucho o acoplando, esas cosas que solemos hacer. Es el 976-2913-98. Y también comentar que bueno, que también nos podéis mandar mensajes a través de nuestras redes sociales para comentar cómo lo estamos haciendo. Esperamos que nuestro amado técnico no nos mande mensajes ahí, que es el que suele llamar, nuestro oyente más fiel, qué suerte. Un saludo también a las radios que nos remiten y también pues a todas aquellas que se están coordinando para que toda nuestra infraestructura de streaming funcione a través de programas alternativos y de software libre, que de eso ya hablaremos algún día. Policía no es tu amiga. Radio Topo 101.8 de la FM. Yo sentí como crujía antes de caerse al suelo. Y hoy tenemos un clásico en la música, un clásico del hardcore punk, ¿no? Sí. Ahora, bueno, lo que escucharemos es su etapa más metalera, pero bueno, sí. Son los Gangrene, una banda yankee, empezaron en los 80, que luego tuvieron distintas formaciones y que pues de empezar a hacer un hardcore punk más clásico, pues aprendieron a tocar y bueno, pues estos, en vez de mejor de cagarla o volverse más aburridos, pues la verdad es que sacaron discos bastante chulos. Concretamente de estos dos, pues creo que son de la etapa en la que estuvieron con el sello Roadrunner. Un sello al que se metieron un montón de grupos. Alguno se volvió melenudo metalero, estilo los Dree o los Suicidal Tendencies, pero estos, bueno, estos fueron sonando un poquito mejor. Para todos nuestros oyentes de trap, esto les debe sonar como al planeta Krypton o sí, algo así. Al Pleistoceno. Más o menos. ¡Gente con guitarras! Y hoy vamos con la sección habitual de convocatorias, hoy la vamos a hacer más corta. Y primero con una actividad muy chula, la segunda andada, homenaje a los hijos de la noche, que saldrá de Fuente Todos, el pueblo natal de Goya, para quienes nos escuchan desde fuera de Zaragoza, por eso les sonará. Y es el 2 y 3 de octubre de 2021. Os podéis apuntar en un correo electrónico porque, bueno, pues tienen que facilitar varias cosas. ARMHA. O sea, Asociación de Recuperación de la Memoria Histórica de Aragón, ARMHA, memoria@gmail.com. una actividad, pues eso, para este fin de semana, el que nos dicen que junto a relatos de tragedia y muerte, la guerra civil también incluyó episodios de profunda solidaridad. Uno de estos fue el protagonizado por los conocidos como Los Hijos de la Noche. Bajo ese epígrafe nos referimos a las evasiones que organizó la CNT para facilitar la salida de la ciudad a compañeros del sindicato y también a militantes de la izquierda zaragozana, evitando así su detención. Pues bueno, estas evasiones que tuvieron lugar entre el 36 y el 37 es lo que se quiere recuperar con esta actividad. Con una cita mensual que se realiza todos los meses en el Centro Social Comunitario Luis Buñuel. Se trata del Mercadillo. Tendrá lugar de 8:30 de la mañana a 1:30 de la tarde. Y bueno, pues esto es una actividad que hace la gente de la Plataforma Social del Rastro, la Asamblea de Vendedores por Nuevas Plazas, pues una actividad en apoyo, mejora e impulso de la ampliación del rastro. Pues eso, a darle vida a lo que la gente se va encontrando por ahí, una manera de buscarse la vida para una gente con menos recursos. Y el mismo sábado también tenemos una concentración sobre el transporte sanitario en huelga. Juntos luchemos por mejores prestaciones, que será igual a calidad asistencial, no a los contratos basura, internalización del servicio, no pertenecer a empresas privadas, no a la localización rural y por la firma de un convenio digno. Pues lo dicho, esto será el sábado 2 de octubre también, de 11 a 12 de la mañana en Plaza España. Y este fin de semana volvemos a tener convocatoria. Aragón no pierde el tren o no quiere perder su tren y va a ser en diversas estaciones de todo Aragón. Pues bueno, en tu localidad, ya sea en Zaragoza o Escateruel, no solo en las capitales sino también en Calamocha y en un montón de pueblos, pues eso, una vez más, convocatoria por la mañana en diferentes lugares para recordar que, bueno, pues que se está perdiendo el transporte público y mucho más un transporte público tan, tan fundamental y que une tanto el territorio como es la red de trenes. Y para el lunes os recordamos que comienza el curso en el Luis Buñuel con el teatro comunitario, que a las 6 de la tarde están los más peques, niños a partir de 8 años, y a las 7:30 los adultos. Si estáis interesados, pues podéis mandar un correo a teatrocomunitariozgz@gmail.com. Ay, que no he dicho la hora de lo de Aragón, no pierdas tu tren, que es a las 10:30 de la mañana y que en Zaragoza es en la estación de Goya. Y la última convocatoria es que el jueves de la semana que viene, casi a la misma hora que hacemos el programa, un poquito antes, a las 7 de la tarde en el Quique Mur, Acción Libertaria convoca una charla que en realidad son dos. La primera, aerogeneradores para no iniciadas, a cargo de Cuervas Aragón, y la segunda, la actualización del proyecto eólico en los Montes de Torreros, a cargo de la Asociación de Vecinos de Venecia. Que escuchaba la Cratador. En la guerra civil continuamente perseguía a todo aquel que oyese revolucionario. En Radio Topo. Era tan comunista. Contrainformativo libertario semanal. Terminada la contienda, huya caso quitado a tomar el primer avión. todos los jueves de 8 a 9. En Radio Topo 101.8 FM. Y un poco antes del programa hemos grabado esta entrevista, bueno, he grabado esta entrevista con Geray, un compañero de Apoyo Mutuo Aragón, porque este fin de semana hubo un encuentro que junto a varias decenas de personas en Andorra, y bueno, esto ha sido lo que nos ha contado. Y estoy aquí con Geray de Apoyo Mutuo Aragón, que ha organizado este fin de semana los encuentros Colectiviza 2021 en Andorra. Buenas tardes, antes que nada. Hola, buenas tardes. Bueno, ¿y qué ha sido Colectiviza? Bueno, Colectiviza ha sido el punto al que desde Apoyo Mutuo queríamos llegar hace año y medio, ¿no? Lo que pasa es que la pandemia nos ha cogido en medio. Ya teníamos pensado pues organizar un foro social libertario del tipo que ha sido Colectiviza, entre medio pues debido pues eso, al tema de la pandemia hemos tenido que organizar un boletín como un punto intermedio, como ese punto de encuentro y de debate para ir preparando un poco el ambiente de cara a lo que ha acabado siendo Colectiviza 2021, el boletín Colectividad, que lleva ya cuatro números desde octubre del año pasado. Uh-huh. Y Colectiviza ha sido eso, ha sido un punto de encuentro, un punto de debate, de compartir ideas. Se ha celebrado este fin de semana pasado en Andorra. ¿Y por qué Andorra? ¿Por qué Andorra de Teruel? Uh-huh. Pues, a ver, manejamos distintas ideas, ¿no? Originalmente el Colectiviza, la idea era hacerlo pues en torno al 19 de julio por ser fecha señalada, ¿no? La fecha en la que el pueblo derrota a los militares en su intento de golpe de Estado, en el año 36. Se barajó la fecha del 19 de julio y se barajó también hacerlo en Caspe, por ser la capital durante el Consejo Regional de Defensa de Aragón en la Guerra Civil. En Caspe no contábamos con tanto apoyo sobre el terreno como teníamos en Andorra. Se barajó también hacerlo en Monzón, pero finalmente en Andorra teníamos acceso al CEA Ítaca, al Centro de Estudios Ambientales, que la verdad es que ha sido un espacio maravilloso para organizar este encuentro. Uh-huh. Andorra, localidad colectivizada también. Sí, Andorra además fue efectivamente uno de los municipios colectivizados durante la guerra. Y bueno, pues ¿sobre qué líneas ha tratado este encuentro Colectiviza? Bueno, las líneas que ha tratado han sido un poco las que consideramos como frentes un poco constitutivos de la labor política de Apoyo Mutuo a Aragón. Ha habido distintas mesas de debate, en un total de cinco, donde tres ponentes pues han preparado una serie de ponencias cortas y después se ha debatido con las ideas que han salido. Las mesas han girado en torno al confederalismo democrático, ¿no? En torno a ese modelo territorial y a esa democracia radical que apoyamos desde Apoyo Mutuo. Ha habido también una mesa en torno a la defensa del territorio, pues todo lo que tiene que ver con la lucha contra este proceso de degradación del medio, de cambio climático, de expolio, de colonización hacia lo rural. Ha habido también una mesa en torno al pluralismo cultural, donde se ha tratado la cuestión lingüística, pero también la cuestión en torno a la discriminación, a la asimilación de personas racializadas. Ha habido también una mesa en torno al tema del feminismo, liberación de género, y en torno a la democratización de la economía. Uh-huh. Bueno, la verdad es que, bueno, también ha habido dos ponencias abiertas, ¿no? Que... Efectivamente. Organizamos también dos conferencias abiertas, una por parte de Javier Díaz Oro, de Cazarabet, en torno a la difusión de las ideas en el Bajo Aragón. Queríamos traer esa experiencia un poco de historia local para poner en contexto, ¿no? Dado que Colectiviza se desarrollaba en Andorra, pues hablar un poco de cómo las ideas libertarias se desarrollaron a principios del siglo pasado en el Bajo Aragón histórico y acabaron por dar lugar a ese proceso de colectivizaciones. Y también el domingo, ya el domingo 26, como conferencia de cierre, vino Laura Vicente, que es especialista en mujeres libres, a hablarnos de mujeres libres, la revolución de la vida, de los cuerpos y las palabras, de esa revolución a menudo silenciosa y silenciada que llevaron las militantes de mujeres libres entre el año 36 y el año 38. Y lo ves como, no sé, en plan optimista, yo lo veo en plan optimista, pero vamos, como una muestra de vigor y variedad del movimiento libertario aquí en Aragón. Bueno, y de otros sitios, que me parece que también vino gente de otros lados. Sí, a ver, y contamos con compañeros de EMBAD, que es la organización, un poco nuestra organización hermana en Cataluña. Contamos con compañeros de Valladolid, el grupo anarquista Centellada, gente de Granada, gente de Madrid. Lo de vigor del movimiento libertario actual, igual yo no diría tanto. Sí que pienso que el colectivista lo que ha podido dejar claro es que existe un espacio político en Aragón que yo considero bastante amplio, que puede estar cómodo con estas ideas que vienen desde el movimiento libertario, que no está de acuerdo con cómo se ha desarrollado el panorama político del último lustro, ¿no?, con toda esta entrada a las instituciones que han acabado por canibalizar a los movimientos sociales, y que es un punto de partida interesante desde el que seguir construyendo. Bueno, ya me has respondido un poco a la siguiente pregunta que tenía. ¿Y el futuro? ¿Cómo lo ves? Bueno, el futuro desde lo que respecta a Apoyo Mutuo, ahora que hemos podido organizar este foro, yo creo que la idea es pues seguir construyendo organización, quizá abrir un proceso organizativo en el cual pues admitamos inscripciones, ir construyendo esa organización de cara a pues, finales de año, comienzos del que viene, organizar un primer congreso de Apoyo Mutuo, donde ya salir como una organización política libertaria implantada sobre el terreno y con capacidad de incidir políticamente. Muy bien, si algo más que añadir, ¿tenéis próximo boletín? Agradecerte la invitación. Yo creo que el próximo boletín lo tendremos pues, probablemente ya para noviembre. Es un boletín que intentamos sacar cada 3 o 4 meses. Y bueno, esperemos recoger intervenciones como hemos recogido para los anteriores. Muy bien, pues muchas gracias, Geray, de Apoyo Mutuo Aragón, y gracias, nos vemos en las calles. Un abrazo. Un abrazo. Salud. Esta mañana en una concentración que convocaba a CGT a las puertas del hospital en el clínico, aquí en Zaragoza, que también curiosamente es el nombre con el que titulan el artículo, la nota que han publicado. No sobra nadie, faltan recursos. Ante la decisión de despedir personal en la sanidad pública de Aragón, desde la MAS, la Mesa Aragonesa por la Sanidad Pública de Aragón, defienden la sanidad pública y exigen que no se realice ni un solo despido. No nos sobra nadie, nos faltan recursos, añaden. Desde marzo de 2020 continuamos en una pandemia, pues no ha sido erradicada. Se están utilizando recursos económicos y personales de la sanidad pública en detrimento de otras actividades asistenciales, oncologías, listas de espera quirúrgica, salud mental, etc. No se puede prescindir de este personal. Existen unas listas de espera inasumibles. Debemos recuperar las citas presenciales, las intervenciones quirúrgicas, el seguimiento de enfermedades crónicas y pruebas diagnósticas, añaden desde CGT Sanidad. Nos hacen falta. ¡Ah! Hemos tenido pequeños problemas técnicos, por eso quizás escucharais un poco como de fondo o con un sonido raro al compañero. Desde 2010, e incluso antes, la sanidad pública ha sufrido recortes en recursos personales y materiales, así que no sobra nadie. Para tener un servicio de calidad no debe haber ni un solo despido. Recordamos que siguen sin abrir los centros de atención continuada y los recursos humanos en las zonas rurales, en la mayoría de lugares, con falta de personal, no se cubren las plazas. CGT Sanidad exige al Gobierno de Aragón que amplíe el crédito lo que sea necesario porque la sanidad pública salva vidas. Cada euro gastado en sanidad pública se transforma en mejorar la calidad de vida de la ciudadanía. No sobra nadie, faltan recursos personales y materiales tras años de recortes e inmersas todavía en la pandemia por COVID-19. Aunque haya un déficit de 180 millones en el presupuesto del año 2021, han llegado unos fondos europeos para paliar el exceso de gasto producido por la pandemia, que los han destinado a conciertos con empresas privadas ligadas a la sanidad, en vez de revertirlos en la sanidad pública. No se puede volver a unas plantillas arcaicas cuando está demostrado que el virus no ha desaparecido y los protocolos que están implantados ralentizan el trabajo diario. ¿Qué ocurre actualmente? El programa SIRGA, el Sistema Integrado de Recursos Humanos del Gobierno de Aragón, gestiona las nóminas y actualmente está intervenido por el Departamento de Hacienda y Administración Pública, más concretamente en la Secretaría General Técnica, como así dicta la norma específica. Consecuencias: jubilaciones sin contratar, bajas sin cubrir, vacaciones del personal contratado para reforzar las plantillas por la COVID-19 sin disfrutar y excesivos horarios del personal en su cómputo anual de entre 100 y 200 horas. Incluso están en el aire las incorporaciones de las OPEs, que deben incorporarse a lo largo de octubre, porque también tiene que autorizarlo el Departamento de Hacienda. Un deterioro en el proceso asistencial que está viéndose afectado por una inoperancia de las direcciones de gestión de todos los sectores sanitarios de esta comunidad autónoma, las cuales son cargos de libre designación. Exceso de carga de trabajo del personal que lleva más de año y medio trabajando al límite con unos protocolos muy restrictivos y una presión psicológica enorme. Exigimos poner en el centro la vida y el foco en las necesidades sanitarias de la población. Y esto viene firmado por la Mesa Aragonesa de Salud. Just lots of beer and some Jack, a few good friends having a couple of laughs. It's been going on for years. Aborto legal y seguro, el vacío entre lo que dice la ley y cómo se aplica. Seguimos con el tema de sanidad. Desde 2010 el aborto es legal en el Estado español hasta las 14 semanas de embarazo. ¿Cómo es posible entonces que en Aragón no se registre ninguna intervención de este tipo en 2019? Esto es lo que se preguntan desde la Coordinadora de Organizaciones Feministas de Zaragoza y desde la Asamblea del 8M Zaragoza. ¿Será posible que ninguna mujer haya pasado por este proceso en el territorio? No, solo que no lo han hecho en hospitales públicos. Todos los casos han tenido que irse a clínicas privadas para poder ser atendidos. Con motivo de la conmemoración este martes 28 de septiembre del Día de la Acción Global por un Aborto Legal y Seguro, estas organizaciones se han concentrado en la Plaza España de la capital aragonesa junto a decenas de personas. Sus reivindicaciones pasan por un aborto seguro en la sanidad pública accesible a todas las mujeres en cualquier territorio. Una vez más, tenemos que reclamar y visibilizar nuestro derecho a decidir, señala la Asamblea 8M Zaragoza. Y el porcentaje, reclaman que la intervención voluntaria del embarazo, lo que se denomina IVE, sea de verdad 100% pública, gratuita, sin objeción de conciencia y sin acoso en las puertas de las clínicas. Y es que el porcentaje de abortos en hospitales privados de media ha sido un 97,4% en las dos últimas décadas, mientras que en hospitales públicos tan solo el 2,6%. Estos datos dejan clara la distancia que existe entre la ley, el propio texto legislativo y su posterior aplicación en los centros. La objeción de conciencia ante abortistas en estas intervenciones es mayoritaria no solo en Aragón, también en Madrid, Extremadura, Castilla-La Mancha y Murcia, donde tampoco se han registrado abortos en 2019 en la sanidad pública. En muchos casos, la opción es hacerlo en una clínica privada o cruzar las fronteras de tu territorio para conseguirlo, con el dinero que exigen ambas opciones. Pero no acaba ahí. El acoso a las puertas de estos centros tampoco cesa. Tanto es así que el Congreso está comenzando a legislar este tipo de hostigamientos. Dada esta situación, desde la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública señalan que ya desde la aprobación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en 1985 señalaban la necesidad de garantizar la práctica del aborto en el sistema sanitario público como una prestación normalizada y que para ello era imprescindible la regularización de la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios implicados, porque de no hacerse así, lo más probable era, como puede comprobarse con los datos de aborto en la sanidad pública en este periodo, es que quedarse marginada a centros específicos de titularidad privada. Es evidente que una parte del problema está en la conveniencia de muchas administraciones sanitarias es no afrontar el problema y su desinterés en garantizar el derecho a una prestación que está incluida en la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud. Por eso, desde la Federación entiende que la regularización de la objeción de conciencia en la sanidad pública es imprescindible, así como retomar el papel del sistema sanitario público en la SIBE, para normalizarlas dentro del mismo, y por eso apoyarán todas las iniciativas que avancen en ese sentido. La plantilla del bus urbano de Zaragoza aprueba nuevos paros durante la semana de actos del Pilar. Un 66% de los trabajadores ratifican la huelga, que está convocada del 4 al 17 de octubre, entre las 12 y media de la mañana y las 4 y media de la tarde. Los conductores del tranvía votarán el día 7. A partir del 25 de octubre y con el mismo horario, plantean huelga en semanas alternas, de lunes a viernes, con carácter indefinido. Habrá que ver si hasta el 4 de octubre empresa y comité exprimen las opciones de pacto. El colectivo unitario de trabajadores reivindicó la jornada de 35 horas y garantizar el poder adquisitivo de los trabajadores. Además, acusó a la concesionaria de incumplir el convenio. El CUT explicó que los paros se han planteado las horas centrales del día, a diferencia de la última huelga, que fue en turno de mañana y tarde. En su opinión, esto reducirá las afecciones durante las no fiestas. Y no me quiero extender demasiado, pero bueno, vamos a hacernos eco de una noticia que publicaba hoy Arainfo del periodista Eduardo Bañona, que decía: si privatiza Azcón, el espacio público en Zaragoza, negocios perpetuos que la ciudad deberá rescatar si fracasan. ¿Qué quiere decir esto? Pues bueno, la coalición PP Ciudadanos intensifica con el apoyo de Vox la despatrimonialización, toma palabra, de Zaragoza, con un peligroso sistema de concesiones que pone en manos privadas la explotación de áreas y equipamientos de una ciudad que al mismo tiempo se obliga a hacer cargo de ellas si naufragan. Caso de la residencia de estudiantes de alto standing del antiguo cuartel de Pontoneros, una residencia que va a explotar la empresa belga Shior Consulting Housing Spain, una filial local de un fondo de inversiones que cobra hasta 1.750 euros mensuales a sus inquilinos por habitaciones de 22 metros cuadrados en otras ciudades españolas. Antes fue la venta del solar que el grupo alemán Fresenius instalará su hospital privado, aunque esta transacción encaja en la tradicional categoría de la despatrimonialización. ¿Qué sucede? Pues bueno, esto es una operación que ha sido frecuente en gobiernos neoliberales de Latinoamérica y habitual tanto en Madrid como en la Valencia de Zaplana, Camps y Barbera. Y resulta simple, por mucho que los inusuales perfiles de los nuevos contratistas parezcan conferirle una apariencia de sofisticación. Básicamente, se otorga una concesión a una empresa privada. Una concesión que, si sale mal, tiene que rescatarla porque es un servicio público y tiene que rescatarla el servicio público. Y mientras tanto, pues la empresa a la que se la ha concedido se llama Andana, vamos, desaparece. Lo que se suele decir habitualmente en lenguaje claro, se socializan, se privatizan los beneficios y se socializan las pérdidas si las hay. Y cerramos el bloque de lo local con un par de noticias sobre la iglesia. El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza ha aprobado una moción de Zaragoza en Común con el apoyo de PSOE y Podemos, el voto en contra de PP y Vox y la abstención de Ciudadanos, en la que se insta al Gobierno Municipal al cobro del impuesto de bienes inmuebles a la Iglesia Católica, en aquellos casos en que su actividad económica sea el alquiler del local. Conforme a una reciente sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo número 8 de Barcelona del 22 de julio de 2021. Y es que se ha cifrado en 2,3 millones de euros lo que el Ayuntamiento deja de percibir al año por no cobrar el IBI a la Iglesia Católica, solo por ser iglesia. Y la otra noticia que teníamos es que la justicia tumba un intento de probar que el Estado fue cómplice de la Iglesia en las inmatriculaciones. Un juzgado de Zaragoza archiva una querella contra un registrador de la propiedad, una iniciativa del movimiento laico que pretendía demostrar que el poder civil y el religioso fueron de la mano en la inscripción masiva de bienes. El cierre judicial, que no ve indicios de falsedad documental ni prevaricación, se suma al aval del gobierno a casi 35.000 inmatriculaciones realizadas por la institución católica, que hasta ahora sale indemne. Estado e Iglesia han estado más que unidos, han sido cómplices y no hay voluntad política para remover eso. Denuncian desde el movimiento hacia un Estado laico, la asociación que judicializó el caso. Se repite la historia dos veces. Se repite la historia dos veces. Se repite, se repite. De la moral individual pondremos los deberes. El fatalismo, la determinación. El fanatismo, satisfacción. Todo es una tragedia, todo es una farsa. Síntomas de un mundo de realidad única. Síntomas de un mundo de realidad única. No creo en el karma, no creo en el karma. Hablan, hermano. No creo en el karma. Nos vamos a la mierda. Sí o sí. El fatalismo, la determinación. Síntomas de un mundo de realidad. Síntomas de un mundo de realidad única, realidad única. Pues este programa hemos venido súper heavies, ¿eh? Así sin... Sí, sí, la verdad, Felipe González, agente de la CIA, bueno, sin, bueno. Sin que... darnos cuenta. Que esto que acaba de sonar son los... no hablamos con managers, pues... todo un antigrupo que no quiere ni tocar en directo ni vender sus discos, como mucho te lo regalarán. Y que, bueno, pues tienen por ahí canciones nuevas y que han decidido pasárnoslas aquí a Radio Topo. Sí, los tenemos en exclusiva. Algún día, no sé, pues podemos revelar sus identidades o algo así, pero son como Superman. Vamos a dejarlos ahí con el traje de superhéroes anónimos. Y vamos a escuchar el primer momentito del programa Sobredosis de Soma, que bueno, pues es un programa... Está grabado en los estudios de Radio Topo. Eso, que está grabado en los estudios de Radio Topo. Es el primer programa de la tercera temporada. Y os recomendamos que lo busquéis, está en YouTube. Sí, en YouTube, es más, lo podéis escuchar y ver. Sí, sí, verdad. Y podéis ver el estudio de Radio Topo, si busquéis Sobredosis de Soma. Y puede que suene alguna voz. Tampoco es para tanto el estudio, pero vamos, o sea que, y alguna coleta. De todos modos, decir que la gente que participa es de diferentes radios libres y un poco reflexiones del encuentro donde nos juntamos aquí en Zaragoza y ya os contamos en algún otro programa. Pues sí, y muy interesante, desde luego. Gracias a los de Radio Almaina, Sobredosis de Soma. No te retrases, consúmelo hoy, úsalo y elimínalo. Produce para consumir, consume para tu bienestar. El bienestar social genera felicidad. El bienestar social genera felicidad. Las radios libres surgen como necesidad de llevar la comunicación al marco cotidiano y como lucha contra el monopolio y la centralización de la comunicación. Esto es una cita del Manifiesto de Villaverde escrito por todas las radios libres en el 83. Estamos emitiendo desde el 88.5 en la FM de Granada. Esta vez no estamos en la Biblioteca Social Hermano Osquero, sino en el estudio de Radio Topo. Muchas gracias a las compis que hacen posible que hoy estemos aquí, emitiendo desde el encuentro de radios libres del Estado que ha tenido lugar este fin de semana en Zaragoza. Muchas gracias también al Centro Social Luis Buñuel, que nos ha acogido a todas y ha hecho posible que grabemos este programa y el fin de semana tan bonito que llevamos. Esto es Sobredosis de Soma. Por favor, hagan una línea para la distribución de Soma. Un poco de Soma todo lo arregla. España va bien. La Las cosas van bien. Gracias. ¿Por qué no te tomas un poco de Soma? Es el vecino el que dice al alcalde y es el alcalde favor, el que quiere que sean los vecinos de la casa. Ellos se hubieran matado por un gramo de Soma. Hagan una línea para la distribución de Soma. Gracias. Buenas, hoy nos hemos reunido aquí un poco a hablar del fenómeno de podcasting y de las radios libres como contraposición, como complemento, una con la otra, un poco teniendo en cuenta cómo últimamente los podcasts son algo que cada día vemos más y sin embargo las radios libres quizá hemos fallado o no hemos sabido cómo canalizar eso porque estamos en cierto modo en horas bajas o no. Entonces nuestra idea del programa de hoy es traer a la mesa diferentes radios para que hablemos un poco de cómo vemos esto, de cómo afectaba a las radios... Y todo lo relacionado a el hecho de que estamos en un momento en el que la cultura auditiva pasa por mucho podcast y que eso está en un momento muy bueno, pero sin embargo las radios libres, ¿dónde están después de este manifiesto que hemos leído que se escribió en Villaverde en el 83? Entonces, un poco el debate lo vamos a reconducir por ahí. Leo, por ejemplo, si os parece, algún titular que tenemos a modo de introducción y vamos comentando a partir de ahí. Voy a presentar la mesa primero. Tenemos con nosotras a Juan Carlos Canino de Agora Sol Radio. Buenas. ¿Qué tal? Buenas. Gracias por la invitación. Del programa Barrio Canino, el cual nos encanta. Gracias. A su lado el profesor Arcadio de la Linterna de Diógenes. Bienvenidos, hijos del rock and roll. Ya, bueno, tú ya has estado aquí, la verdad, te agradecemos mucho que hayas querido repetir. A mi lado, Son, de Radio Topo. Muchas gracias por estar aquí, es un placer ser anfitriones de este magnífico encuentro. Recomendamos también su programa, El Acratador. Así es. Y por último tenemos a Bellota, de Chinchilic Irratia. Buenas. Bueno, Egunon, Arratsalde León. Un placer estar aquí, que me enchufo aquí a ultimísima hora, así que a ver cómo sale esto. Vale, pues genial. ¿Queréis comentar también, bueno, por contarle a los oyentes que nuestra idea ha venido un poco también de recoger el debate que tuvimos ayer como parte del encuentro sobre el podcasting, las radios libres. Entonces, ¿hay alguna idea con la que queráis empezar o que os quedara ayer del debate? ¿Hay algo por lo que digáis, mira, me parece que esto es lo por donde queremos tirar? Os doy ese abierto y si no empiezo yo ya... A mí me gustaría señalar una cosa, y es que a veces que parece que estamos contraponiendo podcast versus radio libre, cuando la radio libre también incluye formato podcast, ¿no? Y más desde la pandemia. Entonces, pues que me gustaría que se tuviera en cuenta que igual de lo que estamos hablando, que es... radio libre versus formato plataforma más media que aloja contenido en podcast y del cual pues tu control es limitado y eso, porque ayer sí que pues parecía como que la cosa iba en contra del podcast y eso jamás puede ser, que estamos en una radio y aquí cuanto más radio mejor, y ahora y estamos en un momento muy muy bueno de radio porque está resurgiendo, entonces eso es genial para todos los que estamos aquí, ¿no? Sí, yo creo que ese modelo de individualista de hacer un programa sin asamblea, sin grupos, sin estar en comunidad, ¿no? Yo creo que cuando nos referimos a podcast, en el debate este nos referimos un poquito a eso, ¿no? Sí, yo por decir, por ejemplo, encontramos fácilmente titulares como el siguiente que leo: la producción de espacios de radio en castellano ideados para consumir a la carta se aumentó por 7 en 2020, según datos por la consultora tal. Eso, ojalá nuestras radios se hubieran aumentado por 7 en 2020. ¿Ha pasado eso? Yo creo que no. Y además en 2020, con lo que hemos tenido que pasar las radios libres, ¿no? Que si muchas veces ya estamos ahí un poco en la cuerda un poco floja, ¿no? De la participación y tal, pues en 2020 todo el tema del cierre de los estudios, ¿no? Y los aislamientos a los que hemos estado sometidos ha sido muy, muy duro. Yo haría la reflexión un poco de lo que decía Son, ¿no? De por qué está resurgiendo este formato radiofónico, podcast, como lo quieras llamar, ¿no? El formato solamente sonoro. Y, joder, hay mucha reflexión ahí. Hay un fenómeno claro que es este auge enorme de la producción de audio, ¿no? Luego ya, si queréis, entramos en si nos gusta más producir pues en colectivo, en plataformas comerciales, en plataformas más propias o más asociativas, o si queremos... Y ya sentimos cortar este interesantísimo debate. Pues eso, buscad Sobredosis de Soma, de los compañeros y compañeras de Radio Almaina. Por cierto, una radio que repite El Acratador, este programa tan chulo. Así que eso, que nos vamos escuchando. Y ahora soy yo el que suelto noticias. Y enseguida lo podréis encontrar en radiotopo.org, nuestra página web, en la sección de programas especiales. Y muy rapidito, tres noticias que la verdad un poco nos llegan a agobiar. En concreto, nos vamos primero hasta Lledoners, en concreto en Lleida, y con la denuncia de un preso que, bueno, pues por el agobio, las palizas y la impotencia, lo ha llevado a ingerir objetos, una de estas formas de protesta que hacen los presos. En concreto hablamos de Juan Ruiz López, al que da voz el grupo La Corda desde Reus, en Tarragona. Decir que... Juan Ruiz López ha contactado con este colectivo porque se encuentra en la zona de aislamiento de la cárcel de Lledoners, y el viernes pasado, hace dos viernes, sobre las 4:30 de la tarde, se tragó varias pilas por sentirse desbordado. Esta semana pues apareció en el módulo un carcelero que había participado en la agresión que sufrió en la cárcel de Masenric, donde le golpearon varias veces con porras, incluyendo en la planta de los pies. Hubo un juicio en el que se le añadieron 9 meses de condena y, bueno, pues fue trasladado de Brians 2, donde había recibido una nueva paliza por parte de los funcionarios. De todas formas, pues eso, seguiremos este caso y la denuncia completa está en la página web de La Corda, que es tal cual suena, La Corda, en noblogs.org. y nos vamos hasta Alemania, donde hay una campaña Libertad para Jan, que nos han difundido desde A Radio de Berlín, una radio hermana, pero que no voy a poner el podcast porque está en alemán. Y bueno, pues eso, que nos dicen que el anarquista Jan tiene que ir a la cárcel por 14 meses, condenado por un juzgado de Núremberg. En concreto, todo esto bueno, pues va a desembocar en una manifestación solidaria en Núremberg el 16 de octubre. Decir que toda esta condena no es más que un eslabón en una cadena de represión internacional, nos dicen, contra los y las anarquistas, y muestra claramente la persecución convencida de los funcionarios contra la gente de ideologías antiautoritarias. De momento, pues eso, decir que hubo una manifestación antirracista, hubo duros enfrentamientos contra las medidas racistas y clasistas de la policía en Núremberg y consiguieron echar a los policías con gritos de rabia. Total, Jan fue identificado y ahora ha sido condenado a 15 meses de cárcel que tendrá que cumplir. Y asimismo, en Grecia, dos anarquistas del colectivo Roubiconas se ven amenazados con una posible condena de incluso cadena perpetua porque se les acusa con escasísimas pruebas del asesinato de un narcotraficante en el distrito de Sarquía en Atenas. Decir que, bueno, pues aunque el expediente en principio no apuntaba hacia gente libertaria ni hacia este colectivo, en abril de 2021 se acusa a estas dos personas, Georgios Inikos, y bueno, pues se les convoca a un juicio que va a tener lugar el miércoles 13 de octubre a las 9 de la mañana. Pues bueno, todo esto seguiremos informando porque de momento decir que sí que está la cosa bastante difícil que los condenen, pero nada parece imposible y sobre todo con una condena tan grave como es la cadena perpetua. Ahora vamos a escuchar un montaje que han subido desde el CSO La Casica en relación a un evento, digamos, satírico que tuvo lugar en el barrio, y es que tuvieron la genial idea de organizar una procesión de Ocupa. Y pues vamos a escuchar el audio de un vídeo que tienen en sus redes sociales, que es un montaje que han hecho en relación a eso y cómo se aborda con los medios de comunicación y también el texto real que se leyó ese día. Bastante sorprendente. Hay un colectivo Ocupa que lleva pues más de 20 años en un edificio instalado, pero han llevado esa actividad ya hasta el esperpento. Lo que ven es una especie de, no sabría decirlo yo si es una manifestación o es una procesión en la que no sé qué pasean. Eso también ocupa, se mostren. ¿Qué pasa con ellos? Porque se están haciendo ya famosos. Sí, seguimos denunciando el caso de ocupaciones. En este caso lo que ha ocurrido, aunque son errados, es una procesión Ocupa. Es un colectivo Ocupa que se llama La Casica de Móstoles y que ha sacado en procesión la puerta que tenían en la casa, la puerta que la policía les derribó hace unos meses. Vean el momento. Procesión en homenaje al martirio de la Virgen de la Puerta. El pasado 30 de mayo, un grupo de fariseos uniformados y tropas romanas asaltaron nuestro sagrado templo. Este sacrilegio de violencia llevó al martirio de la Virgen de la Puerta. La secta de atacantes hizo gala de sus lanzas de grosería y sus escudos de prepotencia imperial. En su calvario la puerta fue embestida, flagelada, utilizando contra ella porras, arietes y gases tóxicos ilegales. El operativo fue ordenado y supervisado por el indigno lamebotas de la cónsul de Roma, el señor Poncio Alejandro Martín Pilates. Nuestra Señora de la Puerta fue concebida en el pecado, bautizada como protectora de un espacio liberado, testigo de un evangelio de cultura popular, movimientos sociales y proyectos solidarios. Por eso fue odiada por los usureros bancarios, los burócratas romanos y sus escuadras de matones. Por eso hay quien hace de su homilía de violencia y represión. Ahí atrás, blindados y ocultos como ratas a la ira de la plebe, están Poncio Alejandro Martín y Noelia José César. Contra su podrida trinidad de placa, ariete y espíritu franco, enarbolamos nuestra santa trinidad de alegría, autonomía y autogestión. Nuestro requiem es la resistencia. ¡Viva la Santísima Puerta! ¡Viva! No se para ahí la historia. Una vez llegan al ayuntamiento, le piden al concejal de seguridad que les pague la puerta que le han roto. Eso es lo que pedían en esa procesión, que le han llamado la ocupación, encima con cachondeo. ¿Cómo dices? Pues lleva. La madriguera te necesita. Hazte socia de Radio Topo 101.8 de la FM. Visita radiotopo.org. Y vamos a ir terminando este acratador con una última noticia, y pues bueno, por lo menos una buena noticia, un tanto jocosa. Pues eso, un poco al hilo, como lo que escuchábamos de la gente de la casica, de darle una vuelta a las cosas y tomártelo con humor, pues aquí vemos una acción también bastante ingeniosa. Una empresa inventada y 5 millones de folletos al contenedor. La acción de un colectivo alemán contra la ultraderecha. A simple vista, la web de Flyer Service Hahn parece seria. Explica que es una empresa especializada en la distribución de folletos para sus clientes. Anuncia una red de distribución establecida y unos precios imbatibles por la competencia. Todo suena bastante convincente y al parecer también convenció al partido de ultraderecha Alternativa para Alemania durante la campaña para las elecciones federales. La compañía recibió encargos de varias asociaciones de distrito de la formación ultraderechista para entregar grandes cantidades de folletos. Recogía el material de campaña de las respectivas asociaciones de distrito que debía entregar en los buzones con la ayuda de la publicitada estructura de distribución de Flyer Service Hahn creada en 2021, el año electoral. Pero esto nunca se hizo. AFD cayó en la trampa de una empresa ficticia cuya responsabilidad se ha atribuido el colectivo de artistas Centro para la Belleza Política, que recogió material de la campaña electoral ultraderechista por todo el país y se deshizo de él. Las imágenes muestran cómo los activistas arrojan montones de folletos a contenedores. Este martes el grupo de artistas ha explicado el trasfondo de la campaña de guerrilla en una web que, entre otras cosas, describe a Flyer Service Hahn como líder del mercado mundial de no distribución de panfletos nazis. Los activistas han dicho que recogieron 5 millones de folletos de 85 asociaciones, 72 toneladas de basura de AFD. oye, que se nos acaba el programa. Pues se ha acabado, sí. Sí, sí, la verdad es que siempre nos pasa lo mismo, ¿no? Pues nos ha quedado perfecto entonces, ¿no? No nos caben las noticias, así que eso. Y está la compañera ahí chateando. Qué naturalidad. Muy emocionada. Que sí. Hoy ha faltado, por cierto, uno de los asistentes. No hemos tenido necrológicas. Es verdad, no hemos tenido necrológicas. Bueno, no será porque no se haya muerto nadie, pero vamos, o sea, nadie que mereciera la pena citarse aquí. Así que eso, nos escuchamos. Y ¿no? Tenemos un correo para lo que nos queráis enviar, microabierto@radiotopo.org. Y el teléfono yo no lo digo, que ya no nos llaman, si nos vamos. Pero que tenemos redes sociales. Bla, tenemos redes sociales. Podéis escuchar en radiotopo.org, subimos los programas. Tenemos redecillas. Bajamos. Para sujetarnos el pelo. En fin, bueno, pues nada, bueno. Por mi parte un pletórico salud y anarquía, que siempre digo lo mismo. Hasta la próxima. Adiós.